las abeles tiro volando. Chaparrita de mi vida, por tu amor ando penando. Soy tirador y a las abeles tiro volando. Chaparrita de mi vida, por tu amor ando penando. Tiro en la loma, chaparrita de mi vida, pareces una paloma. Soy tirador, que a las abeles tiro en la loma, chaparrita de mi vida, pareces una paloma. En el suelo, chaparrita de mi vida, eres mi único consuelo. Soy tirador, que a las abeles tiro en el suelo, chaparrita de mi vida, eres mi único consuelo.